A las palabras se las lleva el viento. De ahí la importancia como documento histórico de la prensa escrita. Desde 1984 hasta la actualidad, las páginas de la juventud han reflejado la lucha de los trabajadores a nivel nacional e internacional. Han mostrado los problemas del país, muchos de los cuales se han profundizado. Un semanario por la liberación nacional y el socialismo. Ahora en Radio Centenario, desde el Archivo de la Juventud. Todos los jueves. Bueno, y después de haberlo acomodado ya en su lugar, estuvo Martina Díaz trabajando en la ubicación geográfica de Héctor Vicente. Igual te quedó afuera, mirá qué increíble lo que es. Mirá, ahí tenés para verte y para acomodarte. Ah, eso es que sonó como de haberme acomodado. Todavía me siento autoválido. Tengo mi propia motricidad y eso, ¿no? Estoy bastante bien, ¿eh? Más allá sí. De la cadera derecha. Que va rumbo al titanio. Bueno, pero... pero ando de ánimo ando bien. Del titanio también es. Sí. Es parte de andar bien. Sí. ¿Andan bien? Nosotros sí. ¿Dejaste el termo y el mate? Estoy con té hoy. Quiero mandarle saludo en primer lugar. Después de la crítica al termo y el mate que me hiciste no, la vez pasada, no por tomo favor, mate nunca más. Por favor. Que estaba frío, que estaba feo, no te lo tomes que estaba así. Lavado. Que... No te lo tomes así. Que... Los jueves no puedo tomar más mate. No, yo, tranquilo. ¿Sabés quién está escuchando, esperando? Él dice que con mucha ansiedad este espacio. A ver. El contador Luis Freda. Mirá. Así que le mandamos saludos. ¿Qué columnas que hace? Hace tiempo que no viene, ¿eh? Sí, es cierto. Sí. Tiene que ver. ¿Cuándo? Ahí Blanca nos dice, ¿la semana que viene? La semana que viene sí, va a andar por ya acá. Ya tuvimos el anuncio de los anuncios del gobierno. Sí. Mucho para analizar. Sí, hay mucho para analizar. Ejemplares que traje y de alguna manera acompañando este marzo que es tan importante para nosotros y quiero saludar a Dante y a la productora del programa del otro día, del martes, que está acá cerca la productora. Me sumo al saludo solamente para Dante en este caso. Qué bueno, muy bien. Qué bueno que estuvo todo. Entonces, entre los ejemplares que traje, todos son del mes de marzo, sábado primero de marzo. Esta es la columna ya 17ª desde el Archivo de la Juventud. Sábado primero de marzo del 2008, número 4752. Acá, ahora estoy viendo que me veo ahí y se ve clarito. Sí. ¿Qué dice en la portada? ¿Por qué lo elegí? Hoy suben el pan, la leche y... puntos suspensivos. Mujica respondió que bajaron los zapallitos. A partir de hoy sábado, el pan costará 2 pesos más el kilo, la leche común 1 peso más, los derivados de ambos productos estarán también más caros. Consultado el ministro Mujica en Canal 5... sobre el tema respondió, pero bajó el zapallito. Así que siga la receta del ministro del MPP y dele a su hijo zapallito de desayuno, dice la portada del diario. Tremendo. El aumento de la luz de un 8% se paga ya este mes. El ministro de Economía ha declarado su preocupación, pero no por el bolsillo de la gente, sino porque se le puede quebrar la tablita. Con el aumento del pan, la pasta y la leche, con los huevos a 3 pesos cada uno y la papa a 25 pesos el kilo, estamos hablando del 2008, subirá también la comida de decenas de miles de uruguayos que con suerte viven de un salario mínimo de 3.500 pesos por mes. Tremenda esta forma que tenía Mujica, además, de usando un lenguaje de sobrar a la gente, ¿no? Uh-huh. Y en ese mismo año 2008, y en este ejemplar del primero de marzo, en la página 6, el gobierno reconoce que se concentró la riqueza. Cuando el movimiento 26 de marzo decía esto, Cuando denunciábamos esto, nos calificaban de ultras, de radicales, nos preguntaban si queríamos que ganaran blancos y colorados. Nos decían que somos resentidos y que no nos dábamos cuenta que el mundo había cambiado, señaló el representante de la fuerza de izquierda. Hoy sábado se inaugura otro local de la Asamblea Popular. El local está en el barrio municipal, en Los Ángeles, esquina Campiñas, dice esta crónica. Pero el gobierno reconocía ahí que se había concentrado la riqueza. Y en este ejemplar del primero de marzo, también lo seleccioné. Contratapa. La página 16, y lo vamos a dejar para el final, leer una parte de esto. Reflexiones del compañero Fidel. Espero no tener que avergonzarme. Y Fidel se refería a que el lunes 3 se iniciará el 10º Encuentro Internacional de Economistas sobre Globalización y Problemas del Desarrollo, a los que siempre asistí y en los cuales expresé diversos puntos de vista. Por los acontecimientos internacionales que tienen lugar, este será sin duda de gran trascendencia por la presencia de prestigiosos economistas, algunos premios Nobel y dos eminentes jefes de Estado. Deseo en lo que escribo hoy abordar un tema, dijo Fidel en este marzo del 2008. Otro ejemplar, también de marzo, del día 14, un tema que ha estado acá en el archivo de la juventud, pero para que la gente, viste que hay temas que pasan muy rápido o que duelen mucho para la vida de los uruguayos, pero después el tiempo hace que se olvide, que nos olvidemos de las cosas, ¿no? Por eso la importancia del papel escrito. Viernes 14 de marzo del 2008. Mostramos a la cámara. AFE, el nuevo negociado. Carta del expresidente del directorio denuncia los riesgos de la privatización. ¿Qué hará el presidente con la denuncia de Pérez Melón? ¿Investigará o la meterá en un cajón? El ex vicepresidente de AFE afirma que el Estado perdió de mejorar el ferrocarril a un costo muy por debajo de lo que le costará la privatización. Sostiene que con el dinero de la Corporación para el Desarrollo se habrían arreglado 300 kilómetros de la red vial, dando trabajo a casi 1.000 personas. He presentado en todo este tiempo proyectos con posibles y reales soluciones desde el Estado a todos los temas ferroviarios con el directorio de AFE y al señor ministro de Transporte y Obras Públicas, que era Víctor Rossi. Y se señala que el proyecto AFE de asociación con privados se encamina en una dirección que no comparto, afirma el ex jerarca en carta enviada a Vázquez y a la mesa política. Y en la foto está el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, y el ministro de Industria, Energía y Minería, el señor Jorge Lepra. Lo mostramos ahí. Y en este marzo del 2008 también ocurrían en el continente cosas muy fuertes, que marcaron el continente. Y entre ellas fue el bombardeo que hizo Colombia a una zona de Ecuador en el que murió el comandante Raúl Reyes de la FARC. Eso generó un lío internacional muy grande. Algunos opinaban, otros no. Pero el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, se apresta a bendecir la agresión de que fue objeto Ecuador y la masacre en la cual fue asesinado el comandante de la FARC, Raúl Reyes, 15 guerrilleros y algunos civiles que estaban visitando al comandante guerrillero. Raúl Reyes, que fue una figura muy importante de la insurgencia colombiana durante muchos años. Fue un bombardeo descomunal ahí, directamente en territorio ecuatoriano. ¿Seguimos de largo? Seguimos. Sí. Otro número que seleccionamos, miércoles 26 de marzo del 2008. Del bautismo de masas a recuperar la mística. Ahí mostramos la tapa para la gente que está viendo. Sí, ahora vamos a aclarar la mesa. ¿Quiénes son los que están sentados ahí? 1971, 26 de marzo. 2008, ¿dónde fuimos a parar? Y el título hace referencia a esto es en la estancia de Anchorena, donde está la bandera de la República Oriental del Uruguay, la bandera de la Barra y las Estrellas, y integrantes del Ejecutivo Progresista y el presidente Bush. A 37 años de aquel hecho, el actual Frente Amplio resolvió recuperar la mística Frente Amplista, lo que significa intentar recuperar la adhesión de su militancia a una fuerza política que, tras ganar el gobierno, dio la espalda a sus convicciones. Una adhesión que hoy más que nunca les es absolutamente imprescindible para poder mantenerse en el gobierno un nuevo periodo. 2008 estamos hablando. Oiremos seguramente encendidos discursos que no serán más que los jirones de una fuerza política que supo ser ejemplo en América Latina y cuyo gobierno hoy ha convertido al país en aliado estratégico del imperio. Acá está la comida. Después hubo unas fotos muy que quedaron ahí en la memoria de muchos entre nosotros. Bush caminando muy amablemente con Bush por la estancia de Anchorena, después le hace un asadito y le muestra, levantando una tirita de asado, cómo era el asado acá, en fin. Pero también en este ejemplar del 26 de marzo del 2008, yo anoté acá, la página 15, estamos viendo todos los días en los televisión abierta, bueno, casi ni se puede mirar por lo menos, o hay que mirarla con 5 o 6 filtros, ¿no? Pero hace pocos días caía bajo las bombas de Estados Unidos e Israel el ayatolá Sayyid Khamenei, que, escuchando el otro día un informe que hizo acá, que pasaste vos, o Hernán, no me acuerdo, con un periodista argentino entrevistado por Telesur, y recordaba que Ali Khamenei, cuando tenía 20 años, había sido preso y torturado en las cárceles de Reza Pahlavi. Murió bajo las bombas de Estados Unidos e Irán a los 96 años. A los pocos días murió su esposa también. Y decía Khamenei, en marzo del 2008, la comunidad islámica debe generar olas de furia. Debido a los ataques atroces de estos últimos días, recordamos, marzo del 2008, efectuados por el régimen sionista contra la Franja de Gaza, donde decenas de gente inocente, incluyendo niños, cayeron como mártires, el ayatolá Sayyid Khamenei, líder de la República Islámica, emitió un mensaje de condena y decía esto: la comunidad islámica debe generar olas de furia. Mostramos nuevamente miércoles 26 de marzo del 2008. Dejamos para el final, o parte del final, para mostrar este ejemplar del domingo 30 de marzo del 2008, que fue un año y un mes muy importante para la izquierda, para el 26 de marzo, dentro y fuera del país. Y aquí en la fotografía estamos viendo compañeros y compañeras que viven fuera del país. Es la fotografía del plenario nacional del 26 de marzo, que se realizó en el que era el local central en la calle Durazno, esquina Paraguay, donde la dirección del 26, luego de haber discutido el tema en las agrupaciones, propuso que el 26 de marzo se fuera del Frente Amplio, formalmente de las estructuras del Frente Amplio. Muchos compañeros venían diciendo ya, ¿cuándo nos vamos a ir? Las cosas que están pasando. Los compañeros de la izquierda van a la mesa política y siempre son 45 a 2 porque iba Fernando Vázquez por el 26 y el compañero Sartú por Corriente de Izquierda. Y siempre la aplanadora, la aplanadora, la aplanadora. Y sobre todo el cambio del punto de vista ideológico. Y en este plenario, y que la juventud del 30 de marzo lo consigna, dice el título: se consolida la nueva alternativa de izquierda. El 26 de marzo se desvinculó del Frente Amplio. El Encuentro Nacional del 26 decidió por unanimidad la desvinculación orgánica y política del Frente Amplio y aprobó por aclamación la declaración final. Me acuerdo todo el plenario de pie, aplaudiendo. ¿Te acordás, Blanca? Y agitando las banderas. Y dice el adelanto de la nota: ya no queda espacio para seguir defendiendo las ideas fundamentales que identificaron al Frente Amplismo como expresión de lucha antiimperialista y anticapitalista dentro de la estructura del actual Frente Amplio, que ha sido vaciada totalmente de contenidos y participación real, afirma el documento. Coherente con esta decisión, los compañeros del 26 de marzo, que han sido electos como ediles departamentales, renuncian a sus cargos. Y en la página 3, bueno, hay saludos de distintos compañeros de la izquierda saludando esta decisión. Y en la página 3 se publica íntegramente la declaración. Y dice en una parte: hemos batallado sin descanso dentro de las estructuras del Encuentro Progresista Frente Amplio, tratando de cambiar el rumbo de esta política. Cada lunes en la mesa política, en los plenarios nacionales y en el Congreso. Nunca hubo respuesta a nuestros planteos. Nunca aceptaron el debate. Se eligió el camino del pensamiento único y el autoritarismo. El mejor ejemplo de ello fue el último Congreso del Frente Amplio. Así se nos negó la posibilidad de presentar junto a los compañeros de la corriente de izquierda un documento alternativo. No se nos permitió presentar mociones alternativas y ni siquiera argumentarlas en las comisiones, dice la declaración de esa jornada histórica para la izquierda nacional. Muestro nuevamente la portada. 30 de marzo del 2008. Uh-huh. Y dejé para el cierre, porque además en estos días de que el 26 de marzo está de celebración, y bueno, los jóvenes hicieron el campamento en Quillú, reivindicando también el pensamiento y la lucha de Cuba. Quiero terminar con esto de Fidel Castro, que lo dijo, lo decíamos ahora al comienzo, en el marco de el décimo encuentro internacional de economistas sobre globalización y problemas del desarrollo. Y dice Fidel, el título se llama "Espero no tener que avergonzarme". Y dice sobre el final de la columna del comandante en jefe: hasta Aznar, que fue el presidente del Estado español de derecha, hasta Aznar, que aconsejó a Clinton bombardear la emisora de televisión de Serbia, lo que ocasionó la muerte a decenas de personas, comprende que en este momento, vísperas de elecciones, no se puede jugar con el asunto de las nacionalidades, pues cualquiera se da cuenta de que, con estos antecedentes, el País Vasco y Cataluña se podrían acoger a tal principio dentro de la Comunidad Europea, y son dos naciones de las más industrializadas de España. También pueden hacer lo mismo los escoceses y los irlandeses. Con los destinos de la especie humana en tales manos, es como si se desandara alegremente en el borde de un abismo donde reina la vanidad de no poco jerarca del mundo capitalista globalizado, que ponen en riesgo a todos los países. Los valores humanitarios, educacionales y artísticos, alcanzados con sus propios recursos por la revolución en Cuba que quieren destruir, no significan nada para ellos, si no se somete a la tiranía del libre mercado. Este y sus leyes ciegas están hundiendo a la especie humana en una crisis económica insostenible y un cambio en las condiciones naturales de vida que puede hacerse irreversible. Es para luchar contra eso que escribo reflexiones. A lo mejor, si abundara el tiempo, estaría dispuesto a escribir para refrescar recuerdos que hoy están dispersos en discursos, entrevistas, diálogos, declaraciones, reuniones, reflexiones y cosas por el estilo. He gastado toneladas de papel y toneladas de sonidos, valga la expresión simbólica, pero no tengo motivos para avergonzarme. Fidel Castro Ruz, 28 de febrero del 2008, 7:15 pasado meridiano. Por eso decimos Fidel, siempre Fidel, por siempre Fidel. Nos vamos, pero volveremos. Muy bien. Con encargo que ya me han hecho acá del archivo, en fin. Y por acá te mandan saludo a Alexander desde El Pinar. Buen día, saludos a Héctor, te pone. Alexander. Tu bicicletero. El bicicletero. Ya tengo para hacer... Si llego a sacar el número de rifa que compré. Pero vos no podés. A nosotros nos dijeron que no podíamos. A nosotros nos dijeron que no. Bueno, que... Del equipo de la Blanca radio. Me lo cobró 200 pesos, Blanca. Ya tengo una bicicleta. Tengo un pedido ya diseñado. No sé si voy a... ¿Personalizado? Sí, mirá vos. Él dijo que era personalizado. Médanos back. Era el... ¿Qué teléfono era el...? 099-961-600. Muy bien. Y recuerden que se pueden suscribir a la juventud. Al 2924-7977. Un saludo a al señor de la bicicleta. El domingo nos tuvieron en la feria. Bueno, la gente preguntaba. Hacía cola. Había cola. Y no estaba la no estaba el puesto. Nos vemos entonces. Se fueron, se tuvieron que ir caminando. Volver a la casa caminando. Chao. Hasta el jueves que viene con Héctor Vicente. A la vuelta de la pausa viene Apiterapia en el aire con Luis Córdoba en la última, el último pasaje por la mañana que está haciendo Luis Córdoba, para volver el jueves que viene ya a su horario habitual. A las 12 venimos con el cierre, a decir verdad. Hasta el próximo jueves desde el Archivo de la Juventud.